y acompañaron en color auditivo, con la conducción de Héctor Orozco. Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos! Amigos, buenas noches. Hoy una transmisión más de color auditivo. Y pues bueno, como el día de hoy no será la excepción, tenemos bastante de qué hablar. El día de hoy vamos a hablar de escultura, un poquito de lo que hace el maestro Javier Malo, que yo creo que ya no tarda por ahí en llegar. Pero también tenemos, como cada programa, un poco de música por ustedes. El día de hoy vamos a presentarles un excelente, pero excelente contrabajista de jazz que se llama Paul Chambers. Y también, como entre otras cosas, vamos a tener también algo del Arte Comparte, que nuestra amiga Marisol López, pues bueno, nos envía. El día de hoy vamos a hablar de Helen Escobedo, esta escultora mexicana. Tú ya la conocías, ¿verdad, niño? Sí, ya conocemos a Helen. No toda su obra, claro, pero bien. Algo. Aquí está el niño José Jesús Niño Torres en los micrófonos y está Pave en los controles. Y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante de qué hablar. Hay exposiciones, hay eventos. Festival de Mayo ya está, a todo lo que da el Festival de Mayo. El calor también. Rico. Oye, que se iban a adelantar las lluvias, pero yo no veo, como que ya. No aquí, ¿verdad? Sí. Con el calor es como que se antoja que mejor estuviera lloviendo, pero luego llueve y la gente reniega porque no puede salir a la calle, o sea, no le haya uno. Y mañana estás renegando porque parece que estás en el sauna. En el sauna, sí, no, está insoportable. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de muchas otras cosas interesantes y escucharemos esta cápsula de nuestra amiga Marisol López, que bueno, cada programa colabora con nosotros con una pequeña capsulita de arte y bueno, pues el día de hoy no será la excepción. Y bueno, les comentaba que vamos a poner un poquito de Paul Chambers, este gran contrabajista de jazz. Paul, su nombre completo era Paul Lawrence Dunbar Chambers. Él nace un 22 de abril de 1935 y bueno, fallece un 4 de enero de 1969. O sea, la música que él crea es antes de los 70, es una música padrísima. Y bueno, es característico durante los años 50 y 60, fue su mero apogeo de Chambers. Y bueno, su importancia en el desarrollo del jazz, del bajo, del contrabajo jazz, se puede medir no solo por la longitud y la anchura de su trabajo en ese corto periodo, sino también su tiempo e impecable entonación y virtuosas improvisaciones. Él también era conocido por sus solos arqueados, le gustaba usar el arco para solear, para hacer sus solos, sus improvisaciones. Y bueno, registra una decena de discos como líder o co-líder, y prolíficamente como acompañante, en particular con el ancla del trompetista Miles Davis. Primer gran quinteto entre 1955 y 1963. Y bueno, con el pianista Wynton Kelly, también del 63 al 68, estuvo trabajando con él. Y bueno, comenzó a tocar música con varios de sus compañeros de la escuela. El bombardino fue su primer instrumento que él toca. Más tarde se toma la tuba y así va probando con algunos instrumentos. Su entrenamiento formal de graves se puso en marcha por ahí del año 52, cuando comenzó a tomar lecciones con un bajista en la Orquesta Sinfónica de Detroit. Hizo un trabajo clásico con un grupo llamado String Band Detroit, que era en efecto pues una orquesta sinfónica de ensayo. Y bueno, durante el curso de su vida, Paul Chambers desarrolló una fuerte adicción al alcohol y a la heroína. Más o menos a finales del 68 fue hospitalizado, con lo que se pensaba que era un caso grave de gripe, pero las pruebas revelan que es tuberculosis. Y bueno, a medida que sus funciones orgánicas se deterioran, Chambers entró más o menos durante 18 días en coma. Y bueno, se cree que la adicción a la heroína y alcohol que tenía contribuyeron a este problema de salud, de la tuberculosis. Y finalmente, en enero de 1969, pues muere Chambers. Pero sí, un excelente músico. Vamos a escuchar tres piezas de él a lo largo del programa. Una que se llama Chambermaids, la de Yesterday y Dirt Hall Stockholm. Y pues bueno, amigos, como les comentaba, el día de hoy va a haber bastantes cosas de las que tengamos que hablar por cuestiones de exposiciones. Y bueno, esta exposición del maestro Javier Malo, que se va a llevar a cabo este próximo sábado 27, va a ser ahí en la estación del ferrocarril de Chapala, que está ahí en González Gallo número 1500. ¿Sí te acuerdas de esta estación del ferrocarril? Sí, sí, sí. ¿Sí la has visto cómo quedó remodelada? No, ya no la he visto, ya remodelada no la he visto, pero hay que ir. Hay que ir a ver la hora que esté el maestro Malo ahí por allá. Fíjate que quedó muy padre porque los jardines los remodelaron todos. También hicieron toda una adecuación de los salones. Y bueno, pues sí estuvo bastante bien cómo es que quedó adornada toda la estación, que bueno, durante muchos años estuvo totalmente abandonada, fue un lugar abandonado, y que bueno, ahora lo hacen un centro cultural, dan clases de música y de pintura, me parece, los fines de semana. Qué bien. Quedó muy padre. Y bueno, como les decía, este próximo sábado se va a inaugurar esta exposición del maestro Javier Malo, y que bueno, se llama Diálogos, porque en todas las esculturas que él está presentando ahí están intervenidas por diferentes artistas. Y las intervienen, entre otros artistas, está Alejandro Brambila, Arturo Balsali, Arturo Valencia, Carlos Castro, Dan Montellano, Enrique Monraz, Eduardo Mejorada, Héctor Javier Ramírez, Humberto Valdés, José de Jesús Olivar, José Luis Malo, Josué Jiménez, Gislaín Tomás, Víctor Mora y Verónica Jiménez. Y bueno, el sábado 27 va a ser a las 7 de la noche. Por ahí está circulando un cartel que dice que va a ser a las 5 de la tarde, pero no, esto va a ser a las 7 de la noche, para que bueno, pues tengan en cuenta y tomen sus tiempos, porque ir a Chapala y venir, pues más o menos se va a andar acabando como a las 9 de la noche la inauguración, y pues es regresar ya con oscuridad. Y bueno, también, entre otras cosas, les recordamos que en el Cup Café está todavía la exhibición Trazos del Tiempo, que está presentando ahí desde el día 13 de mayo una exposición individual de Héctor Orozco, para que vayan y la conozcan, porque todavía va a estar hasta el 9 de junio. Todavía tienen chance, 2 semanas, para ir a verla. Y bueno, Trazos del Tiempo, por ahí es una individual que presento de obra que estoy haciendo desde hace los últimos tres años, obra que he estado trabajando, que con algunas temáticas, pero que se conjugan en una sola exhibición. Y bueno, Trazos del Tiempo va a permanecer ahí hasta el 9 de junio, para que vayan a verla. Hay otras exposiciones por ahí en la ciudad, que les decía, la exposición del maestro Alfonso de Lara Gallardo, está ahí en el museo, que está en la catedral, ¿cómo se llama? En el museo religioso de la catedral. Entonces ahí pueden ir a ver la exposición de este gran maestro de las artes plásticas. Y uno de los mejores acuarelistas de la historia de Jalisco. Uno de los mejores, así es. Entonces está ahí Alfonso de Lara Gallardo, para que vayan a ver. Esta exposición se llama Cruces del Tiempo, algo así se llama la exposición, y son puras, es obra religiosa. Y bueno, pues la entrada creo que cuesta 20 pesos adultos. Tenía intenciones de venirme ahora a los programas unas 2-3 horas antes para venirme caminando y meterme a un par de exposiciones, entre una de ellas es esa que tengo ganas de ir a ver, y se me fue el tiempo ahora y no alcancé a llegar, más que apenas llegué media hora antes al programa de La Piedra. Pues sí, mi intención siempre cuando vengo a los programas es venirme 2-3 horas para ver la ciudad y algo que esté pasando en ella. Siempre pasa algo en la ciudad, siempre, sí, siempre te topas siempre con algo, siempre hay algo que ver. Siempre te topas con cosas interesantes, sobre todo si andas por el centro, pues siempre hay cosas que observar, ya sea que estén ahí los mismos. Ya tengo mucho que no veo a los mismos, fíjate, los que andan ahí en el centro. ¿Te ha tocado a ti por ahí verlos? De acuerdo, yo tenemos una oficina aquí por Pedro Moreno, y siempre teníamos a los mimos, a los bailables y los cánticos de los Hare Krishna, veíamos a los payasos en la calle, a los que tocaban guitarra, a los viejitos, a los hijitos que tocan diferente música, pero que también traen su sistema de sonido últimamente, que antes era menos, antes más allá en aquella grabadora de cassettes, que los chavos ahorita van a decir, ¿qué es un cassette? ¿No? Ni siquiera saben lo que es un cassette, ¿no? Nosotros conocemos hasta... A mí me tocó cuando recién empezaron las computadoras. ¿Te acuerdas de los discos de tres y media que se usaban para la computadora? Uh-huh. Unos disconones así que luego los redujeron a... Que grababas apenas unos kilobytes, o sea, ni siquiera grababan ya... A un mega se me hace que no llegaban. No, un mega, si eran kilobytes, o sea, ni siquiera llegaban... O sea, un mega son 1000 kilobytes, además que ahí te grababan 128 kilobytes. Y el mega son 1000 kilobytes, o sea, imagino, no llegaban. Eran enormes cuando eran de 30 kilobytes. Así es, no, que había mucha información porque en aquel entonces las computadoras eran análogas y pues bueno, la información no era tan pesada como el día de hoy. Ya el día de hoy son audio, video, imágenes y todo se hace más pesado, aunque siguen los archivos de Word, son demasiado livianos. Puedes tener un archivo con 1000 páginas, por ejemplo, y es muy pequeño. Muy pequeño. Aquí lo que hace grande pues son los archivos que traen imágenes y video. Amigos, bueno, pues vamos a ir a, mientras llega el maestro José Luis, el maestro Javier Malo, que ya viene en camino, ya me mandó un mensaje que por ahí viene, porque se le atoró un poquito la salida. Y bueno, mientras llega Javier, estaremos por ahí ya escuchando algo de Paul Chambers. Vamos a escucharlo, una de las piezas que trajimos seleccionadas, que vamos a escuchar el día de hoy, se llama Chamber Mates. Es una pieza... bastante movidita, bastante con mucho ritmo, y era del apogeo. Este disco lo grabó Paul en el 1957, o sea, prácticamente lo graba en su apogeo, que es de los 50s a los 60s. Y bueno, el día de hoy les dejamos la pieza esta de Chamber Mates para que la escuchen y regresamos en breve. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. Thank you. Continuamos con un buen color auditivo. ¿Qué te pareció esta pieza de Paul Chambers? Pintadora. No, está... ¿sabes qué? Para leer también está bien rica, ¿eh? Lo que pasa para es que leer. Paul Chambers, fíjate que lamentablemente este gran músico contrabajista de jazz, muy pocos son los contrabajistas que han hecho historia en el jazz, y este ha sido uno de ellos. Lo buscaban, Miles Davis lo buscaba para formar algún dúo con él. Y bueno, pues estuvo bastante tiempo en activo este gran músico. Y bueno, lamentablemente en aquel entonces, en la época de los 50, 70, la heroína tenía un auge sorprendente, que era la droga de moda entre muchos artistas, entre mucha... Pregúntale a Janis, pregúntale a Jimmy, pregúntale... Así es, era... A quien quieras de entonces, ellos. Fíjate, en aquel entonces esta droga destruyó a muchos de los artistas, de los grandes genios. De los grandes genios de la Jimmy música Hendrix. Y del arte en general, ¿eh? Como tú dices, Jimi Hendrix, uno de ellos, estaba también Janis Joplin, Jim Morrison, ¿no? Morrison. Fueron estos grandes artistas que, bueno, pues menos que mal cayeron ahí entre las garras de la heroína. Y bueno, pues sufrieron las consecuencias. ¿Qué de los 29 o qué decían? ¿Cuántos años murieron todos ellos? Sí, a los 27. 27. En este caso, Paul Chambers ya no tenía los 27 años, ¿no? Pero ya si casi era... 50 años de su muerte, ¿eh? Ahorita estaba sacando la cuenta mentalmente y... Pues muere en el 69. 48 años. Para el 2019 son... 48 años, sí. Bueno, si nace en el 35, fíjate, en el 35, y muere en el 69, ¿de cuántos años muere él? 45, 55, 65, 34. También, ¿eh? El joven. La heroína se acaba. Oye, ¿qué piensas ahora de que inauguraron la Minerva? Ahorita que estás por ahí, ¿ya viste cómo quedó la Minerva? No. ¿O todavía no estás? He visto fotos, pero no es lo mismo. Y en la noche, y con los colores de las Chivas, pues menos, ¿sabes cómo quedó, cabrón? Los colores de la chica. Sí, pues. Menos sabes, no te das cuenta. No te das cuenta que si la dejaron bien, si la... Pues no sé, vi como un comentario por ahí de un amigo escultor, que dice que, ok, que para tontos está bien, ¿verdad? Para que nos vean la cara, porque 8 millones le metieron a la escultura. Así es. Que estaba deshaciendo... Que esto, que aquello, pues... hicieron mucha faramaña para gastar esos 8 millones de pesos. ¿Eh? Así es. Bueno, fíjate que por aquí tenemos una nota del periódico Mural, que dice que, bueno, luego de la fiesta nocturna, la Minerva dejó ver su nuevo look tras 9 meses de cirugía reconstructiva. Le ponen ahí, ¿no? Debido al deterioro por clima y falta de mantenimiento. Yo creo que nunca se le había hecho mantenimiento a la Minerva. No se le había, yo creo nunca, que no dado ni siquiera un barniz. Nada, nada. Y bueno, los trabajos los coordinó la restauradora Carla Jauregui. Se reconstruyó el pezón de serpiente del lado izquierdo, el cual se había perdido totalmente. Entonces ahí le pusieron se colocó un sistema tricapa de protección que incluyó pintura de color original y una capa transparente semibrillante con la que le están dando. Síguele, ahí. Síguele, síguele. Estoy sacando cuenta en metro cuadrado. En las 400 letras de metal se hizo un trabajo de limpieza y reconstrucción, ahí para que no sé cuánto por letra, pero bueno. La base se reforzó. ¿Por qué no nos avisaron para ir a ayudarles? Que nos dieron una pedacito, ¿eh? No. La base se reforzó al colocarse una estructura de acero con vaciado de concreto. Se cerraron las 4 grietas que presentaba el monumento. Cada una de las 230 uniones de la escultura fueron reforzadas de manera individual y se sellaron tanto al interior como al exterior. Sí se chingaron, pero no, se robaron mucho dinero. Se limpió todo el interior, pues se encontraron nidos de aves, arañas y otras especies. ¿En el ayuntamiento? ¿En el ayuntamiento o dónde? Así como plantas, dice. Ah. Y bueno, en cifras dice que 8 millones de pesos se invirtieron en la renovación. Ni un peso más, ¿eh? De lo que dijeron de inicio. Ni un peso más. No, es pues que al principio habían dicho que con 500, 600 mil pesos iban a hacerla. Y después en el segundo presupuesto lo aumentaron a 8 millones, pues ya. Y ni un peso más, ¿eh? Ni un peso más. Porque aquí no dice que un 8 millones es un peso, no. Ni 8 millones se invirtieron en la renovación. Y tardaron los trabajos 9 mesesotes, pero bueno, pues a lo mejor y quién sabe, todas estas especies que desalojaron del interior de la, a lo mejor había algunas especies nuevas, ¿no? Sí. Hubieron por ahí mandado a alguien a que investigara. Unas lagartijas nuevas. Unas pinches arañas nuevas y otras especies, así como plantas, imagínate, ¿no? O sea, eso era un descubrimiento ya geológico, cabrón. No, hubieran... ¿sabes qué? A mí se me hace... Ok, el análisis y el estado, el, ¿cómo se llama? El análisis del estado de deterioro de la escultura, fue, no, se ve bien, la pintaron bonita y toda la cosa, se ve ahí bien. Está el antes y el ahora, mira. ¿Y sabes qué? Y está el pezón reconstruido. Eso nada más no son, ese color nada más son las dos capas que le pusieron, que dijiste, o la tricapa que le pusieron de barnices. Que deberían de ponerse los mínimo cada 2-3 años. Y todas las letritas que construyeron de abajo, mira, ya viste que todas están ahí repintadas, yo, reconstruidas. Yo les digo dónde se las hacen más baratas. Y sí, le echaron ahí candela esta de la... Mira, esto funcionó para... Está funcionando políticamente, porque esa va a ser una de las banderas de trabajo de... Soy muy mal pensado, pero ojalá que... Así como apoyan este tipo de cosas, porque les deja dinero, apoyan a los artistas que no les dejan dinero. A los artistas que van a ser baluartes del arte en todo el mundo, que pueden ser jaliscienses, pero que ahorita por falta de apoyos no se da. No estoy diciendo que lo gastaron mal, no sé cuánto debió haber costado esa reconstrucción. Ojalá que les haya costado 8 millones y que nos digan la verdad. Pero yo soy muy mal pensado, cara. Así es, no, a mí también se me hace que está un poquito exagerada el presupuesto. Sí. De 8 millones, pero... Oye, me habían dicho, oye, nada más nos gastamos 6,948,320 pesos. Mira, ahorita traemos un experto en escultura, así es que ahorita vamos a preguntar. Ahorita que nos diga. Vamos a meter en broncas, ¿eh? Ahorita que nos diga a ver si sí o si no, pero bueno, él sabe más que nosotros. Amigos, vamos a ir a un pequeño corte, ya está aquí con nosotros el maestro Javier Malo, que bueno, próximamente tendrá una exposición en Chapala, ya dijimos algunos de los pormenores, pero ahorita ya aquí de viva voz nos contará. Para que agarre airecito, vamos a escuchar una de las piezas que traemos de Paul Chambers. Esta segunda pieza que vamos a ofrecerles se llama Yesterday. Vamos a escuchar Yesterday y regresamos porque también tenemos la cápsula de nuestra amiga Marisol López. ¿Qué te pareció esta pieza de rica. Paul Chambers? Bueno, amigos, como les decía, ya estamos aquí a punto de platicar con el maestro Javier, que bueno, ya llegó así como corriendo, pero el día... Acalorado, más que asoleado, sí. Pero ¿sabes qué? El día de hoy esta Marisol López nos mandó una pequeña cápsula de Helen Escobedo. Bueno, esta escultora y que hoy se juntó todo con la escultura. O sea, Helen Escobedo nace en la Ciudad de México 28 de julio de 1934 y bueno, ella fallece en el 2010, prácticamente tiene poco siete años de haber fallecido. Y Helen Escobedo pues fue de padre mexicano, madre inglesa, y más o menos desde 1950 hasta 1951 realizó estudios en su ciudad natal, y bueno, entre otras cosas estudió con Germán Cueto, y en 1954 obtuvo una beca en el Royal College of Art en Londres, donde acreditó una maestría para perfeccionarse en todas las cuestiones de escultura. A lo mejor aquí el maestro también la ha de conocer a Helen Escobedo. Y bueno, vamos a escuchar la cápsula del Arte Comparte, que dura 3 minutitos. Y ya regresamos de lleno a platicar con el maestro Javier, ¿sale? Para Color Auditivo, del Arte Comparte, por Marisol López. Helen Escobedo, o mejor conocida como Elena. Escultora. Nació en 1934 y falleció en el 2010. Fue una de las primeras figuras públicas en preocuparse por la ecología, el medio ambiente y el urbanismo. Esta creadora representa una época en la que la arquitectura y las artes plásticas tuvieron gran impacto en la cultura mexicana. No solo modificó el arte urbano de la Ciudad de México y del país, sino que con su temprana incursión en la instalación, entendió el espacio interior y la manera en que vivimos dentro y fuera de un espacio determinado. Descubrió que es importante que el espectador interactúe con la obra de arte, se identifique y la viva a su modo, de tal manera que comprenda el sentimiento que condujo al artista a realizarla. Y no solo la manera tradicional en la que el espectador se enfrenta dentro de los museos, Sus trabajos como artista e internacionalmente activa son principalmente de tamaño monumental. Escobedo utilizó generalmente materiales industriales y naturales. En general, confeccionó unas 30 esculturas para la exhibición como arte público, ubicadas entre otros, además de México y Canadá, Estados Unidos, Cuba, Inglaterra, Nueva Zelanda e Israel. Escobedo presentó su trabajo en 35 exposiciones individuales y más de 100 exposiciones colectivas en el país y en el extranjero. Entre sus premios más destacados son el del 86 en la Academia Real de Ciencias, Letras y las Bellas Artes de Bélgica, el Premio Nacional de Artes en la categoría de Bellas Artes en el 2009, y Ciudadana Distinguida en manos de Marcelo Ebrard, el jefe del gobierno del DF, en el antiguo Palacio del Ayuntamiento en el 2010. Del Arte Comparte presentó. Bueno, ya regresamos de esta pequeña cápsula de Marisol, que bueno, a mí me pareció muy interesante hablar. De repente nos manda cápsulas de escritores, de pintores, de... Ahora coincidió toda la escultura. Helen Escobedo, allá hablamos de la Minerva, que decíamos que sí o sí no, pero bueno, hay ciertas, es importante que le den todo este trabajo de reconstrucción a las esculturas, sobre todo las emblemáticas de la ciudad, ¿no? Que claro, los escultores son los que tienen que tener esa chamba, o sea, dársela para que ellos estén trabajando en ese asunto. Y bueno, les decía que el maestro Javier está por ahí inaugurando este próximo sábado a las 7 de la noche, me decía por ahí uno de nuestros contactos, porque hay un cartel que dice que es a las 5 la inauguración y va a ser a las 7, ¿va? Uh-huh. Es a las 7. Y bueno, Diálogos de Javier Malo se llama la exposición. Platícanos un poquito, maestro, de esta exposición, cómo surge, qué es lo que nos vas a ofrecer, por qué Diálogos. Fíjate que es la continuación del proyecto que expuse aquí en el Descomento del Carmen. Entonces estoy haciendo que esta exposición, como fue mucho trabajo el que se desarrolló, tanto haciendo las esculturas de acero de 2 metros más o menos, y la intervención de los artistas, que se decidió hacer una itinerancia por diferentes lugares. Ahorita le tocó a Chapala, entonces nos fuimos para Chapala y se inaugura el sábado a las 7 de la tarde. Y es eso, ¿no? Darle continuidad a un proyecto que duró pues bastante tiempo en su construcción. Entonces se me hacía como demasiado esfuerzo, no solo mío, sino de todos los un desperdicio en el que no presentarlo en todos los participantes, ¿no? Como para dejarlo en una exposición de un mes y se olvidó. Creo que es algo que se tiene que y además la estamos creciendo, porque ahora se integró a la colección Josué Jiménez, por ejemplo. Uh-huh. Y próximamente habrá otros que se van a ir integrando poco a poco la intervención de estas esculturas. Entonces sí, por ahí ya he platicado con algunos de los amigos, ¿no? Y pues esperemos que se vaya acrecentando. Vienen otras fechas, ¿no?, futuras, que en su momento pues ya les haré llegar como la invitación para esos otros lugares. Oye, y las esculturas son casi todas de la misma dimensión. Sí. Pero son de diferentes formas. Sí. ¿Sigues alguna idea en específico para la escultura? ¿O cuál es la línea que une todas estas esculturas que estás presentando o que formaste? ¿Tiene alguna connotación geométrica, alguna idea de la cual hayas tú pensado, yo quiero que sea una serie de esculturas de esta, por X tema, X razón, no sé? Fíjate que el inicio fue el diseño prehispánico, ¿no? Analicé lo que era el diseño prehispánico, los gráficos de Huachimontones. A partir de ahí empecé a diseñar y sobre todo en este lapso que duró toda una investigación, porque hice una tesis de una maestría, en todo lo que duró esta investigación de la maestría, el estar observando todo el tiempo las cosas y lo cotidiano, te das cuenta de que en todos lados existen esos diseños primarios o primitivos, ¿no? Hace unos días por ahí subí a redes sociales una fotografía de una luz que pegan unas escaleras y prácticamente es una escultura de las que yo hago, ¿no? Entonces sí, no es nada más que yo diseñe a partir de una deconstrucción, sino que es a partir de lo mismo, ¿no? De lo cotidiano, de lo que estamos alrededor, solamente que poner un poquito de atención en ciertos detalles, ¿no? Lo que nos ofrece la naturaleza por sí mismo, o sea, como dice este golpeteo de la luz en las escaleras te da ciertas formas que te hacen una escultura simplemente, ¿no? A lo mejor la sombra de un árbol te hace otra, o así conforme vas viendo lo que tienes a tu alrededor, es lo que te va creando todas estas imágenes, ¿no? Y me imagino que diálogos es por la participación que hacen los artistas, lo que se incluye. Y hay artistas de todo, ¿va? Están tan abstractos como figurativos y cada quien fue libre de intervenir la pieza. Fíjate que inicié invitando como a mis amigos, ¿no? Con los que yo he trabajado pues ya durante muchos años, y invité a algunos jóvenes también que algunos que fueron mis alumnos. Entonces fue como una riqueza. Yo quería que la gente que ha estado a mi alrededor o cerca de mí estuviera dentro del proyecto. Entonces, pues se sumaron, dijeron que sí, ¿no? Yo creo por amistad, entonces con mayor razón es un compromiso para darle continuidad al proyecto, ¿no? Son mis amigos. No, además yo creo que se ha puesto mucho de las intervenciones sobre escultura, sobre objeto, se ha puesto mucho pues en auge. ¿Sabes qué? Aquí yo me voy a ir al lado más abstracto, como pensaría el maestro Javier Malo. Yo creo que aquí en esto de la intervención de otro artista es sobre la idea, no sobre un material. Porque la idea tuya, que nos da una forma geométrica, que nos da un volumen, que nos da ciertas superficies, es analizada, porque debe ser analizada por quien la pinta, por quien la interviene, y cuando la pinta se convierte en una serie de ideas que vienen, que de repente tu idea es cubierta, pero a la vez de cubierta, como vestida, pero a la vez te deja ciertas cosas que al estar desnuda tu idea aflora con más fuerza. Me imagino, y entonces de repente yo creo que tú descubres más cosas dentro de lo que tapan y no tapan las pinturas que de las intervenciones, y aunque la tapen totalmente con muchos colores y muchas cosas, me imagino que de todos modos tú ves el alma de esa obra que tú tienes ahí abajo, y que no está abajo, realmente sale y entra sí. en el transcurso de cuando tú intervienes como espectador, tú Javier Malo como espectador de tu propia obra, o cualquier espectador al momento de verlas. Me imagino que vi por ahí algún par de obras en una fotografía, y sí, entras y sales a tu obra y a la obra de quien la interviene. Sí. Fíjate que por ejemplo, en el proceso creativo, cuando tú estás desarrollando cualquier cuestión creativa, normalmente estás así, ¿no? Te metes en la obra y luego sales, y luego eres observador y analizas y vuelves a ver. Fíjate que sucedieron varias cosas con la intervención, con los artistas que intervinieron, ¿no? Yo de cierta manera, viene una separación, un desapego de la pieza para poder permitir que alguien más la intervenga. Darle su libertad, ¿verdad? Entonces, pasaron muchas cosas. Quienes luego abordaron la pieza porque se sintieron con un lenguaje muy cercano al de ellos, el caso de Eduardo Mejorada, por ejemplo, que pareciera una escultura, ya no sé si es mía o es de él, ¿no? Hubo una simbiosis muy, muy padre. Hubo otros casos que fue un poco más compleja su intervención, quienes se tardaron mucho más tiempo por precisamente no es lo mismo intervenir en este caso una escultura que tiene un lenguaje, un diseño, una forma a intervenir un objeto. Creo que cuando intervienes un objeto no existe ese, no sé cómo llamarle, respeto a ese objeto, propiamente decoras el objeto o aplastas el objeto con tu propia retórica plástica, ¿no? En cambio acá no, acá Es la idea que tienes ahí, que estás cubriendo, no el material, sino la idea de Javier Malo en ese sentido. Es como acrecentar una idea o como acrecentar un discurso, ¿no? Entonces sí es otra mecánica muy diferente al digo, para los mismos que intervienen en las piezas, ¿no? El intervenir en la escultura. Oye, además hay una cosa muy importante. Yo en alguna de las veces que hemos platicado, que hemos estado pues en alguna plática, de repente tú has externado la idea de que te gusta la idea de que intervengan tus piezas, o sea, sí. Que las piezas, una vez que tú las haces, es del pueblo, por así decirlo, y que podrían intervenirlo. Sí. Pero ahora que tú nos comentas esto de la intervención con un solo artista y que se hace una simbiosis, como en el caso de Eduardo Mejorada, yo creo que también es padre sentir que alguien acogió este material que tú creaste, ¿no? Desde tu propia perspectiva, tú formaste una escultura en tres dimensiones y que un artista llega y también se apodera de ella, pero con lo que la reviste, la pinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pensar que la escultura ya no es tuya a partir de ese momento, ¿hubo alguna en especial que te hayas hecho sentir, no sé, alguna algo que te haya llegado más allá de lo que la escultura propia te hizo sentir al momento de crearla? Fíjate que pasó una cosa con la escultura que intervino José Jesús Olivares. Desde mi punto de vista era la pieza más compleja, ¿no? En todos los sentidos. Y esa decidí yo dársela a él. Porque creí que él tendría como el lenguaje plástico para poder darle una buena solución. Y cuando la vi me sorprendí, me gustó mucho su intervención, me sentí de esas veces que ves algo que dices, híjoles, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Esa era mi idea, pero me la ganó. Pero sí es muy compleja la solución de eso y creo que ya será por su preparación plástica o en cuestión de arquitectura y de espacio y de todo esto, le dio una solución muy buena a mi punto de vista, ¿no? Me gusta mucho su pieza. Oye, maestro, ¿y cómo le hiciste para...? ¿Las intervinieron cada quien en su taller? ¿Tú se las llevaste al taller a que las intervinieran? Porque digo, no estamos hablando con algo que te eches a la bolsa, ¿no? Sí, no, es que no mandó llamar al de Uber y al Uber y le dice, llévale esta pieza ya. Oiga, me entrega esta, por favor. Sí. Ahí, ¿cómo estuvo la dinámica? ¿Hubo quien la trabajó en tu taller o qué pasó? Fíjate que hubo de todo. Hubo a quien se la llevé, el caso de Héctor Javier Ramírez, a José Luis, mi hermano, a ¿quién más? A Giselle, a José Jesús Olivares, a varios se las llevé a su casa, otros fueron ahí a un espacio que me presta un amigo para realizar las esculturas, estuvieron yendo ahí a hacer la intervención, el caso de Eduardo y de Monraz, por ejemplo, pero creo que hubo de todo un poco. Otra de las cosas que hemos estado haciendo es esas intervenciones que se hicieron, las que tuvimos oportunidad, no todas, pero sí las que tuvimos oportunidad, las tomamos todo el proceso creativo con fotografía y video. Entonces, ese también es un documento que pretendo publicar en algún momento, ¿no? Claro, pues es importante que quede el registro, ¿no? Sí, esa era una pregunta, porque aquí es bien interesante cómo se juntan las ideas de quien la interviene y la tuya propia en esas 20, 30 ideas que tienes en tus esculturas y cómo van tomando un camino ya juntos. Sí, así es. Y cómo se unifica, fíjate que le llamé diálogos a esta exposición precisamente por eso. Existió el inconsciente es muy padre, a mí me gusta mucho porque existe elementos dentro de las esculturas o formas dentro de las esculturas que los mismos pintores se vieron influenciados por ciertos elementos como el triángulo, entonces terminaron pintando triángulos casi todos y se convirtió como en un hilo conductor, entonces dije, mira, pues es un diálogo, ¿no? Es un diálogo entre la forma y la pintura. Y no, y si nos vamos nos metemos en otros rollos muy muy astrológicos a lo mejor y nos damos cuenta que es algo que está en el universo y que sin querer a lo mejor inconscientemente se da y sí. Que se dio a través de estas esculturas. Amigos, bueno, está Diálogos, este próximo sábado 26 a las 7 de la noche, ahí en el Museo Cultural González Gallo, ahí en Chapala. Va a estar del 26 de mayo, ¿hasta qué fecha, maestro? Y la fecha de cierre todavía no la tengo así como muy clara, pero va a estar un mes. Un mes y cachito. Pero vayan a la inauguración, va a haber como dirá nuestro amigo Alfonso Colín, una lipuses, ahí va a haber un coctelito, es sabadito, 7 de la noche, a las 9, pues ya se pueden ir lleven ahí a reventar. Lleven chofer designado. Lleven chofer o quédense a dormir en Chapala, que también estaría padre, ¿no? Se van ahí, se quedan a dormir en Chapala y pues bueno, ya no se tienen que regresar medios chachalacos para acá, ahí se quedan a dormir. Y bueno, vayan a ver las intervenciones, las esculturas y que nos platiquen qué piensan de qué les gustó de todo lo que vieron, ¿no? Si la escultura hizo un embone, como decía el maestro, muy bien con la intervención. Una simbiosis. O a lo mejor hay alguien que dice, no, a mí me gusta mucho la escultura y como que esta intervención a lo mejor no le quedaba tan bien, ¿no? Pero pues a todos nos pasa, ¿no? Mira, todo siempre nos pasa. Yo hubiera hecho una cosa mejor que esta. Así es. No, yo lo hubiera intervenido de esa otra manera. Pero ahí está, bueno, pues vayan, véanlas, obsérvenlas, disfrútenlas. Y el maestro Javier Malo tiene, tienes tu Facebook, ¿no? Como sí, Javier Malo. Javier Malo. Entonces igual ahí te pueden comentar qué les pareció, algún correo electrónico, si alguien va a ver la exposición. Es javiermalo89@hotmail.com. Ahí está, por si le quieren comentar o me imagino que todas las piezas son parte de una colección. Están, Sí. ¿No se venden? ¿Sí se venden? ¿No? La idea en su principio no era tanto la comercialización, pretendo hacer una colección amplia, ¿no? Entonces, ir acrecentando, ir invitando a más, gente que las intervenga. Y fíjate que sí, por ahí hay alguien de Zacatecas que participó, alguien de Francia, viene también otro amigo del DF, o sea, y se está acercando también para otra intervención, otro amigo también del DF. Y pues son artistas ya muy reconocidos que... Hay varios que están en la mira. Ahí están, ¿no? Esperando su escultura. Bueno, amigos, ya nos vamos. Gracias, maestro, por haber estado en el programa. Al contrario. José Jesús Niño en el micrófono. Jacobo en los controles, porque ya se nos fue Pave. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche. Y quedó pendiente una pieza de Paul Chambers. Pero el próximo martes se las regalamos.